Luis Fernando Rojas, de aquí del Distrito Federal, mi esposa Mónica. ¿Qué les parece el espectáculo del Rey Mono? Muy bueno, excelente, me gustó mucho. Hemos estado en China y ahorita parece que nos trasladamos a China. Pareciera como que estábamos viendo un espectáculo allá. Colores muy vivos, me encantó la producción, o sea, los efectos me fascinaron. Es increíble. La historia muy bonita también. Y esto es, no pensé que fueran a traer esto aquí. Qué bueno, ojalá y sigan trayendo cosas como esta. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Del 8 al 17 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Compra tus boletos ya por Ticketmaster. Estás escuchando Sonido de la Esperanza.